sé qué hacer. Pues ahora sí me tocó la de perder. Me dice que sí, ya luego que no. Ay, si me traen pa' allá y pa' acá, y ni por nada quiere la ingrata darme su amor. Esa prieta nada más me anda tanteando, y de mi amor hay nada más se anda burlando. Pues ahora sí me tocó la de perder. Me dice que sí, ya luego que no. Ay, si me trae pa' allá y pa' acá, y ni por nada quiere la ingrata darme su amor. Aprieta nada más me anda tanteando, y de mi amor ya nada más se anda burlando. Pues ahora sí me tocó la de perder. Que sí, ya luego que no. Ay, si me trae pa' allá y pa' acá, y ni por nada.